había toda una escenografía detrás, qué sé yo, bla, bla, bla. Y bueno, nada, yo lo tenía ahí de fondo, estaba pelando verduras, cortando cosas, ahí ¿viste? Está. ¿Esto es Zafaera? Es Zafaera. Bien, la canción del disco IHL de Bad Bunny. ¿Es de Bad Bunny esta canción? Se basta, sí. A ver, este Bad Bunny. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Y ahí explota todo. Ah, bien, suena esta canción, me gusta, Este te levanta, Sí, te levanta. Escúchame ahí picando cebolla con esto de fondo. Las generaciones nuevas, la verdadera. Bella que va a lograr la fiesta, la fiesta. Está buena, Vamos, Francisco. Esto tiene que sonar en el casamiento de Alberto y Fabiola. Sí, puede para ser. Para que haya una unión entre generaciones. Para, claro, para los amigos de Stanislao. Por ejemplo, Stanislao, lo quiere Stanislao de DJ, porque Stanislao también hace de DJ, ¿Hace DJ? Sí. Bueno, que los invite a los amigos. Están todos bailando ahí. Sí, Stanislao de DJ poniendo Zafaera. Bien. Nosotros. Bueno, yo no creo, no te viendo bailando, meneando con la sotana, Francisco. Ay, no te veo, ¿no? No, porque aparte está jodido la cadera, ¿viste? Ah, claro, si te descaderás. Renguea un poquito con el Sí, te descaderás. Hay que tener elasticidad. Bueno, Zafaera, por lo menos ya sabemos qué es, Zafaera, sí, Zafaera. Zafaera. Se zafa, nos zafamos todos. Zafaera. Sí. Se fuma como un rasta, me gustó eso. Qué bueno, qué, pero el problema es que bajaron Zafaera de Spotify, ¿La bajaron? No la dejan reproducir. Mami, que tú quieres. Ah, ahí está. Mira vos, no por sé. Eso. ¿Por qué la bajaron? ¿Qué soy yo? Y bueno, ¿y dónde...? No, esto es un remix, claro. ¿Dónde se puede escuchar? Y en YouTube, supongo. Bueno. Qué raro, debe haber algún problema. Spotify, sacate la gorra, dale. Un problema de rights debe haber ahí, De derechos. Es probable. Bueno, listo. Terminó acá, Zafaera. Sí. Seguimos. Puesto número 3. El puesto número 3 en la ciudad de Buenos Aires es Violeta. ¿Violeta de Alcides? ¿Qué está pasando? No, Violeta con doble T. No, chicos, Tini Stoessel, el que embole. Tini. Ella era la que hacía... Ella era, claro. Tini Stoessel era la que hacía Violeta. Es como Miley Cyrus con Hannah Montana. ¿Cómo te va? Sí, de su desarrollo. Sudaca. Sudaca, no, está bien. La vida. No, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esto no es... ¿Qué es? Violeta Parra no. No, es Tini Stoessel, el chico. Claro, es generacionalmente también el... Nuestro peor técnico tiene 88 años, sí. Violeta Parra, qué grande Violeta. Hay una muy buena película de la vida de Violeta Parra, Violetas para Violeta o Flores. Flores para Violeta. Violeta, busque Violeta Parra película, más fácil. Porque Violetas para Violeta es la canción que canta Joaquín Sabina con Mercedes Sosa en el disco Cantora. Ah, bien, No es la película. Bueno. Pero bueno, mucha información en este sentido. Sí, no, demasiada. Violeta con doble T es tendencia porque están sus fans conmemorando que hace 8 años estrenaba, ¿Ocho años? Sí, ¿cómo pasa chico. El tiempo? Fans de Violeta. Aparte, un fan de Violeta que me diga cómo pasa el tiempo, querido. Vos cuando se estrenó Violeta tomabas la chocolatada cuando volvías de la primaria. Te lo pido, por favor. Qué nostalgia. Claro, un 14 de mayo. No había corona en ese momento. No. Si no, esta es la Violeta de nuestra época, ¿ves? Ah, no, esto es Violeta acá. No, este es Violeta. Sí. Violeta. Igual yo voy a admitir que cuando Alcides confesó que en realidad este tema se lo hizo porque se le escapó la perra, se me vino el mundo abajo. Me está jodiendo. No. Muy bueno. Sí. Me encantó. Perra se llamaba Violeta y se le escapó y hizo la canción. O sea, lo confesó encima. Pero me encanta un tipo ama a los animalitos. Sí, está bien, pero un hitazo de esa envergadura. No, bueno. Inventó una historia mejor, no sé. Bueno, pero la realidad es la única verdad, Sí, ya sé, así lo decía el general. Bien, buah. Así que Violeta, para todos los nostálgicos, 8 años, qué nostalgia realmente, sí. Violeta. Buah, no sí, sí, estamos bien. Viejos. Seguimos, Juli, ¿a dónde nos vamos? Puesto número 2. El puesto número 2 en la ciudad de Buenos Aires. Me voy a agarrar lo que me tengo que agarrar. Toca madera. Ponele el pip de la guarangada. Gracias, Menem. Ah, me lo toqué, Lo tengo, agarrado, no lo voy a soltar, creo que hasta que termine el programa. ¿Por qué? Porque le están agradeciendo. ¿Por qué lo dije? Creer, porque sin mamufa, voy a tocar madera. Bien, perfecto, toco varias maderas, me toco las piernas y la izquierda. No se va a licitar. No, para. No. Bien, 31 años. Espaciales. Qué hermoso esto, escúchenlo. Mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Quizás. Esas naves espaciales. Naves. Van a salir de la atmósfera. Sí. Se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. Ah, de tal ahí. Forma. Una rotonda. Que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. ¿Vos ves? Bueno, los destinos frecuentes se ve que serían Japón y Corea, ¿no? Pues claro. Lo primero que se le viene hoy en día, si tuviésemos las naves de Menem, haríamos los vuelos sanitarios. Tocate la teta, dale. Dale. Dos horas. Bien. Dos horas, sí. Claro, menos, chico. Hora y media, dijo. Sí, hora y media. No, aparte con la tecnología que avanzó, llegábamos en 15 minutos. Ya está, ¿ves? Era un visionario y nadie lo supo valorar. Bien, qué increíble, ¿no? Yo no puedo creer. No puedo creer cómo dijo eso. No, y no puedo creer igual que hayan pasado 31 años de las elecciones de Menem, ¿eh? ¿Qué es esto? La canción de Menem, ¿no? Sí. Hay una que es muy buena, que es... ¡Fuerte! Menem lo hizo, so, el regreso internacional. ¿El qué? Menem. Respeto. ¿Yacireta? Con él lo logramos. Telefonía. Sí. Telefonía. Está bien, va el teléfono. Sí. El Mercosur. Lo logramos. Ah, sí. El puente Liniers. El puente Liniers. Me encanta. El hospital de niños de Córdoba. Ah, mira. Dato, ¿eh? Puerto Madero. Y... Champagne, chicos. Sí, sí. La hiper. Con el terminal. Puente Posadas Encarnación. Mira vos. Mira. Más inversiones, más exportaciones. ¿Cuántas cosas? Sí. La Ruta Nacional 40. Muy bien. Mentira, con el cambio. Chicos. Wow. Y seguida de ripio hasta hace 10 años. Sí. Ha hecho todo, ¿eh? Sí, claro. Él construyó la gran nación. Hay una que es que vuelva Carlos, ¿no? Sí, esa es un hitazo, realmente. Que vuelva ya. Ese no sonó cuando hicimos la campaña, la temporada de hits, ¿no? Y pero porque antes no era, tenían que ser contemporáneos. Bien. ¿O no? No, claro, se presentó, claro. Menem no se presentó. No se presentó. Bueno, dejar de decir Menem. 31, sí, por favor. Y basta. 31 años. 31. Sí. La ahí película, está. Ahí está. La película es Violeta se fue a los cielos, para aquellos que se quedaron con dudas. Gracias, Camila Cataño. No, por favor. Gracias. Ahí está, esta es, la canción. Este es un hitazo. Este es un hitazo. Lo escucho. He tenido un hogar. 31 años, del triunfo de las elecciones presidenciales de Carlos Saúl. La gente se lo agradece. Todavía no leí un tuit que se lo agradezca. No, no, es todo irónico, estamos de acuerdo en eso. De trayectoria impepinable. Claro. Acá dicen que está por aparecer en la serie de Michael Jordan, cuando jugó al básquet, sí. Ay, chicos. Bien, hay fotos, con varios dirigentes, acá hay uno con Alfonsín. Ahí está. Bueno. No, la gente no. Por favor. Mirá, está la tapa del diario. Ganó en todo el país menos en Capital, Córdoba, Salta y Chubut. Sí, así es. Esta etapa me gusta más, Consagrado al bajarse Carlos Saúl, asume el 25 de mayo Kirchner presidente. Ay, ¿te acordás de esa etapa? Sí, espectacular. La voy a encuadrar. Mirá qué linda etapa, Sí. Culpó a Duhalde, se fue poniendo excusas, dice. Habló de una campaña en su contra, pero no dijo que perdía en las encuestas. Hablamos de Carlos Saúl, Ahí está. Sí, ahí está. Afirmó que no ha llegado hasta aquí para pactar en lo pasado. Excelente. Es el puesto número 2 ese. Así que por nos Dios. Vamos a dónde, Juli. Al puesto número 1. El puesto número 1 en la ciudad de Buenos Aires es INDEC. Así es, cambió recién, el puesto número 1. ¿Por qué? Porque está publicada la inflación del mes de abril, que fue del 1,5% según la institución. Sí, sí, y fuerte caída también en marzo del índice de producción industrial manufacturero. Cayó un 17%, ¿no? Fuertísimo realmente. Y el estimador mensual de la actividad económica de febrero cayó también el 1,1%. Bueno, estos son los resultados que vamos a ir conociendo por la pandemia, ¿no? Esto también es efecto del coronavirus, de la pandemia, porque más allá de que las víctimas ya superan las 300 personas, la caída de la economía es igual o peor a veces en países donde no han tomado los recaudos sanitarios que sí tomó la Argentina, ¿no? Bueno, de hecho se publicaron algunos gráficos, ¿no? De tanto esa gente que le gusta comparar la caída del PBI de algunos países con otros en relación a los que no tienen una cuarentena tan estricta como Argentina, y lo que se terminó confirmando es que la caída fue muy similar tanto en Estados Unidos, en Inglaterra, en Brasil como en Argentina. Pero ¿no? Digo, para desmitificar también un poco eso de la falsa dicotomía que quieren generar entre salud u economía, ¿no? Porque está a las claras visto que no es así. No. Los miles de muertos son la diferencia. Los miles de muertos. Bueno, 1,5% de la inflación bajó, ¿no? Porque la de marzo había sido como 3 y pico, 3 y medio. Sí, fue menos que la de marzo. Bueno, también... Igual ojo, ¿eh? Ojo no, porque... No, esto es un promedio nacional. Un promedio nacional. Sí, sí. En el conurbano y en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos en el conurbano sur, las cosas no paran de subir. No. Los aumentos están, se siguen registrando. Me parece también a título personal, esto lo digo, que hay que reforzar un poco, ¿no?, la política de control de precios y lo que se había proyectado cuando inició la cuarentena, también de poner topes máximos, porque obviamente con toda la especulación de los grandes comercios con esta situación, obviamente vamos a registrar subas de precios. Sí. Y se sigue sosteniendo. Marco Labaña es el director del INDEC, el hijo del candidato presidente, ¿no? Bueno, se han publicado los datos hace un ratito nada más, y bueno, esperemos que sean desgranados, debatidos en el transcurso de estos días. Hasta aquí llegó Twitter en el día de hoy, ¿eh? Ya venimos con más. Radiográfica. FM 89.3 en movimiento. Inicio de espacio publicitario. Búscanos en Twitter, que también estamos. @ Radiográfica 893. Twitter. Radiográfica. @ Radiográfica 893. Los trabajadores estatales tenemos un gremio que nos defiende. AT Capital volvió a enamorar. Búscanos en las redes como AT Capital. La refundación está en marcha. Sumate a AT Capital. Periodismo violento. El libro de Gabriel Fernández. Toda la polémica sobre los medios. Una edición de SICUS. Pedilo en las librerías o en www.sicus.org.ar. Periodismo violento. ¿Qué pasa en el mundo? Vení a La Señal. De lunes a jueves, entre las 18 y las 20. Los viernes, desde las 19. En La Gráfica. En La Gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radio Gráfica, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Unas informaciones también de hace un rato nada más. Se conocieron las condenas a dos genocidas. En realidad son muchos más los genocidas que se han conocido estas condenas. Estamos hablando de las sentencias en las causas FESED 3 y 4. Y le mandamos un saludo a nuestro compañero docente Francisco Pacho Reidó, que él fue una de las 152 víctimas en la causa FESED 3. Después de 44 años la investigación de los hechos, ¿no?, de lo ocurrido de los hechos, y después de 25 meses del juicio se conocieron las sentencias. Hubo 6 condenas a cadena perpetua, 2 a 22 años, 1 a 18 años y otra a 16 años. La causa FESED 4 comprende a 39 víctimas y hoy también cuentan con una sentencia justa. 44 años han pasado aquellos hechos y fueron condenados los responsables, recuerda Francisco Pacho Reidó, repito, una de las 152 víctimas de la causa FESED 2 que estaban dentro de esa investigación. Es un fallo histórico porque acá alcanza 191 víctimas y se analiza la responsabilidad de 10 represores. Eran 14 los imputados, 4 de ellos murieron antes o durante el proceso oral, y 14 y 10 al final fueron condenados. Dos de los imputados, Marcote y Lofiego, fueron acusados además también por violencia sexual y condenados por ello a perpetua, como pidió la fiscalía. Es un dato muy importante, repetimos, Marcote y Lofiego fueron condenados en procesos de delitos de lesa humanidad por delitos sexuales en el marco del terrorismo de Estado. Otro de los represores, Héctor Gianola, conocido también, tuvo su primer condena a 22 años de prisión. El juicio había comenzado en abril del 2018. Y otro dato que también tiene que ver con los derechos humanos es que el represor que participó del secuestro de Walsh fue extraditado a la Argentina. Gonzalo Sánchez había sido detenido en Brasil. Uno de los secuestradores y asesinos de Rodolfo Walsh fue extraditado de Brasil, Gonzalo Chispa Sánchez. Y esa es otra buena noticia que también celebró la ministra Lozardo, la ministra de Justicia, en su cuenta de Twitter, además de haberle solicitado al gobierno de Francia, creo, lo tengo aquí, a ver, guárdenme un momento, que lo estoy buscando, que le quiten la condecoración a el represor Ricardo Cavallo. Esta fue una solicitud al gobierno de Emmanuel Macron y que fue hecho el pedido en la Cancillería, junto a la Cancillería de Argentina en Francia, ¿no? Así que ese también es un dato importante para destacar de derechos humanos. No queríamos dejar de mencionar esto, ¿no? 6 perpetuos en la casa Fesed 3 y 4 y también han sido condenados por primera vez delitos sexuales, ¿eh? Muy, pero muy importante. ...45 minutos pasaron de las 5 de la tarde... Cami... ...sigo con la consigna, señor... Dale. ...futbolistas favoritos... ...nos escriben al 11 50 12 35 89... ...o si no por nuestro Instagram... ...que ahí están comentando la mayoría...